Y nos vamos a Rosario a conversar con Daniel Berretoni de Radio Che Guevara de Rosario. Nos vamos para conversar con el colega de Radio Che Guevara para que nos cuente cómo se está viviendo a esta hora en la cuna de la bandera. Lo recibimos en el aire de Radio Panamericana a Daniel de Radio Che Guevara. Estimado Daniel, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Juan. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Bueno, sabemos que no son buenos días para ustedes allá. Enviarles nuestra solidaridad y bueno, que nos cuentes un poco cómo se vive esta mañana de lunes allá en Rosario, luego del escozor, lo que están viviendo en las últimas horas. Juan, mirá, esto es, voy bien decís vos, en las últimas horas. Porque, este problema que viene de larga data, muchísimo tiempo, que estamos sufriendo los rosarinos esta situación, ¿no? Que es el narcotráfico. Y que, lamentablemente en estos últimos días hemos tenido cuatro asesinatos de trabajadores que, bueno, por supuesto, han conmocionado la ciudad de Rosario, que básicamente ha reaccionado, inclusive que hoy no hay clase ni pública ni privada, la universidad ha dejado liberado el día que está abierta la universidad, pero no hay obligación de concurrir. Venimos que varios días sin transporte público, y por supuesto hasta las 6 de la mañana, anoche, desde las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana no hubo taxis, y bueno, hoy tampoco sabe qué es lo que va a pasar con el transporte público. Las escuelas privadas, siempre reticentes al paro, con la mayoría, por supuesto, abrió, pero no estaban obligados a concurrir. Por supuesto que desde ANSAFE, que es el sindicato de docentes públicos, no solamente que no llamaron a concurrir a las escuelas, sino que también están pidiendo un paro para, bueno, repudiar esta situación de violencia que, como insisto, esto no es nuevo, sino que fue impresionante esta ola de asesinatos en corto tiempo y fundamentalmente sobre trabajadores que están cumpliendo servicios públicos, ¿no? Como el transporte, el taxi, este joven también que ha muerto, que lo asesinaron en la estación de servicio. Y eso ha repercutido enormemente, inclusive hubo hasta el arzobispo de Rosario, ayer hubo una misa, y por supuesto, como ustedes sabrán, aquí en la ciudad de Rosario se suspendió la marcha del 8M, que son multitudinarias, y bueno, sí, está logrando esta situación de crear terror, básicamente, de alterar la actividad normal de una ciudad como Rosario, ¿no? ¿Qué pasa con la, con la política de seguridad del gobernador Puyaro, que venía a resolver este tema y pareciera que se está agravando? Mirá, hay que con este tema que vos estás diciendo, inclusive yo me pasó por alto que también antes que ocurrieran todas estas cosas hubo una balacera contra un transporte donde iban los penitenciarios, no los presos, iban los trabajadores, los que custodian o están dentro de las cárceles, y fue atacado a balazos día antes que empezara toda esta sucesión de crímenes sobre trabajadores. Ese sería un punto. Lo de Puyaro también habría que remontarse, la primera que hay que llamar es a la senadora Lozada, del PRO, que en campaña dijo que Puyaro era el que tenía contacto con el narcotráfico. Pero el narcotráfico en la ciudad, o el narcotráfico, el negocio del narcotráfico está cruzado desde los barrios periféricos hasta los jueces, policías. ¿Acaso ya se sabe que todo esto no se puede hacer sin la presencia policial, sin la presencia de fiscales, jueces, partidos políticos? Esto cruza a toda la sociedad, para arriba, para abajo, para los costados. Es muy fácil en este marco estigmatizar a los barrios periféricos, a los barrios más pobres. Pareciera, te quieren mostrar a la Argentina que Rosario está sitiada por dos o tres familias de villeros que se enojaron con el poder, como si fuera tan simple, ¿no? Y se deja de lado la complejidad que estás mencionando. Sí, básicamente nosotros, por lo menos yo, lo que creo que esto es una síntesis del capitalismo, ¿no?, que estamos sufriendo, y ahora desde la llegada de una banda de criminales, ¿no?, como Milei para abajo, Milei, Sturzenegger, Mondino, que acá en la zona no, la recordamos muy bien como una de las responsables de lo que pasó el Banco Integrado Departamental de esta zona, que fue una de las grandes estafas. Bueno, también estuvo metida la señora de Relaciones Internacionales, ¿no?, que no puede ni asistir a una mesa con Mirta Legrand, pero que no dice, que no demuestre su brutalidad. La idea sobre estos hechos de la ciudad de Rosario es esta: todo el mundo, va, mucha gente que conoce el tema, lo que se está hablando acá, no es de seguridad, sino de reparto. Ese es el máximo, esto cuando, para mucha gente que está en el tema, este es el principal problema que hay, no le dan respuesta, o sea, no se da respuesta entre ellos. No se dan, y el que paga toda esta situación es el pueblo, y fundamentalmente la paga el que menos tiene. Esta situación de mover esta mercadería llamada, puede ser marihuana, cocaína o lo que sea, está realmente fuera de control. Esa sería la idea que tienen esta gente que está manejando este tráfico de muerte en este puerto, ¿no?, en esta zona tan querida, como vos dijiste, una de la bandera y del Che Guevara, entre otras cosas. Pero la miseria también azota esta ciudad, esta queridísima ciudad, ¿no?, que supo ser portuaria, industrial, sigue siendo portuaria, pero tenía grandes posibilidades para la gente que venía del interior para conseguir trabajo y cambiar su vida. Hoy encuentra esta situación, que, bueno, vos vas a un barrio y saben, o vas a cualquier lugar de la ciudad de Rosario y saben quién es el que está vendiendo, en qué lugar se vende, dónde, quién, cuándo pasa el patrullero. Esto es conocido por todo el mundo, aparece en los medios de comunicación habitualmente, dónde fue, quién fue el que en qué búnker se vendió. Digamos, esto no es, es raro que no se solucione. O sea, ¿cómo toman ustedes el desembarco de las Fuerzas Armadas, de la ministra Bullrich, a desplegar, mirá, todo el circo que ya conocemos de Bullrich, que quizás fue efectivo para ella combatiendo mapuches, a una comunidad mapuche? Pero habrá que ver ahora, sí, cómo le va al Rosario. Mirá, Juan, aquí no es la primera vez que hacen estos famosos desembarcos. Aparte, hace muy poco tiempo, apenas hubo cambio de autoridades, aquí en el Monumento a la Bandera, se formaron todas las fuerzas: prefectura, gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica, la Policía Federal, se llama Operativo Bandera. Así estamos con ese Operativo Bandera. Hay más de 11 desembarcos de fuerzas federales para tratar de cambiar esto y siempre fracasaron. Y en este sistema lo único que está fracasando, básicamente, es que paguen impuestos los que más plata tienen. Entonces, como eso no lo quieren hacer, descargan toda su bronca sobre los que menos tienen. Y todo el mundo sabe que una sociedad, para que salga y para que tenga igualdad o de oportunidades, entre otras cosas, es educación y trabajo. Que es precisamente donde está fallando, no está fallando. Hay una política que está orientada a desfinanciar todo lo que tenga que ver con el trabajo, todo lo que tenga que ver con educación, todo lo que tenga que ver con salud, todo eso, y que si es público, más se está desfinanciando. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que están pretendiendo si van por el lado contrario? Y yo, cuando digo esto de que tienen que pagar más los que más tienen, es un principio básico de cualquier democracia capitalista. Esto lo sabemos todo el mundo, que esto es así. Así que también te quería agregar sobre esto, porque pasaron estos 40 años de democracia, y aparte quieren mandar al ejército. Y es un ejército que hasta hace 2 semanas atrás en un regimiento de monte a un criminal de lesa humanidad, se lo reconoció como un gran personaje del ejército. Y es un criminal de lesa humanidad que participó en el asesinato de Margarita Belén. Tiene cadena perpetua arriba. Entonces, esto lo digo también para decir que estos 40 años de democracia cambiaron la forma de pensar los militares. No, no es así. Entonces me parece que con todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, rescatar al presidente Menem, que voló una ciudad para borrar el tráfico y el contrabando de armas, lo ponen como un héroe de la patria. O sea, imaginémonos con quién estamos, cuál es la orientación, dónde podemos terminar con todo esto, ¿no? Básicamente creemos que, por supuesto, nuestra solidaridad siempre con los trabajadores y en este caso los asesinados. Pero hay una estadística que habría que ver, que Rosario viene castigada desde hace... castigada. Está sufriendo esta situación desde hace años y con una cantidad elevadísima de muertes. Y entonces depende del color y el lugar donde sea, pasa o no pasa, es trascendente o no es trascendente. Y cualquier sociedad en Córdoba, en Santa Fe, en toda la República Argentina, si vos no tenés trabajo, salario digno, distribución de la riqueza, salud, educación, se transforma en cualquier cosa, se transforma en una selva. No es una sociedad, es una selva. Y nosotros lo estamos viviendo acá como una cuestión que no nos dan, no desde el gobierno nacional, provincial, por supuesto la municipalidad no maneja esto, pero aquí venimos con balaceras contra hospitales, centros de salud, el comedor universitario, escuelas. O sea, Rosario está viviendo esto desde hace, es un calvario que hace mucho tiempo está sucediendo en la ciudad de Rosario y en la República Argentina también. Y se nota más la violencia con que se pasan los mensajes. Y aparte, lo que es más notorio ahora, están matando realmente gente que no están ligada al manejo y a la distribución de las sustancias ilegales, por decirle algún nombre. Y aparte es otra situación, que esta miseria, no hay trabajo, ahora cortaron hasta los merenderos, cortaron los alimentos, hay protestas no solamente aquí, sino a nivel nacional, de que no llegan la base para mantener un merendero, un comedor comunitario, aumenta la desocupación, bajan los salarios. ¿Qué pretenden? ¿De dónde van a ir a buscar un mango? ¿Cómo se puede hacer un mango? O sea, no es, acá nadie se puede hacer los inocentes, nadie se debe hacer inocente con respecto a lo que está pasando, y va a pasar y debe estar pasando en todos los lugares donde pasan, o hay una moneda que se pueda derivar hacia el narcotráfico. Daniel, muchísimas gracias por tus palabras, y bueno, esperemos que se pueda resolver y que la ciudad de Rosario vuelva a su normalidad. Espero haber sido claro y no agregar bueno, si estamos corto de tiempo, vos sabés que acá hubo una protesta que esto se ligaba a Rosario, era humo y plomo. Ajá. Pintaron un barquito que había, bueno, en un lugar de la costanera, y se enojó mucho la intendencia en aquel momento, que es el mismo intendente que está hoy. Entonces, me parece que ya sabemos cómo es esta película, sabemos que nos va a llevar mucho tiempo dar vuelta a eso. Pero bueno, la situación está que las fuerzas vivas, los sindicatos y demás están reaccionando. No lo que tendrían que reaccionar. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. La posibilidad de estar comentando esto para tu programa y para tu radio. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Hasta luego. Conversamos con Daniel Berretoni, integrante de Radio Che Guevara de la ciudad de Rosario. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Panorama. La mañana tiene otro